sí, sí, están en todos lados. Van recorriendo el mundo haciendo que te sientas raro. Los sueños no descansan, siempre quieren más. Siempre quieren más y más. Verás, no hay nada parecido. Soñar es lo mejor que este planeta ha conocido. La vida es del color que tú quieras soñar. Quieras soñar sueños pequeños, sueños grandes. Dime tú si hay algo mejor que sea más interesante y que quepa en esta canción, canción, tu canción. Cerrar los ojos siempre es lo primero. Si tengo un sueño me lo como entero. Así se cumple, ya no puede escapar. Esa es la verdad, eso es lo que quiero. Está bien, lo tengo. Muy bien, encantada de estar aquí. Y como aprendiza, como dice ella, tenemos hoy a Eli, que está por aquí. ¿Qué tal, Eli? Todo bien, todo feliz de estar nuevamente aquí tratando de llevar una mañana amena. Espero hacerlo bien y bueno, a todos un saludo muy grande. Igualmente, gracias, Eli. Muy bien, a los mandos por aquí corriendo. Tenemos a Marta. ¿Qué tal, Marta? Hola, es que últimamente tenemos un poco de problemas técnicos, pero todo bien, ya solucionado. Vale, aquí te oímos bajito, pero sí. Bueno, otras veces te oímos un poco más. No te preocupes, ahora lo gestiono. ¿Es un problema o podemos? Podemos, podemos. Funcionar, ¿verdad? Sí. Muy bien, pues nada, hoy el tema de hoy que habíamos planteado era los sueños en su sentido más general, en cuanto a los sueños que tenemos, los deseos que tenemos, los sueños cumplidos, los que nos quedan por cumplir, o aquellos sueños que puedan tener algún significado diferente. Y bueno, pues si quieres, Pilar, comentar un poquito, ¿qué nos vas a comentar de los sueños hoy? Cuéntanos. Pues una de las preguntas era que cuáles eran los sueños o logros que has ido realizando a lo largo de tu vida. ¿Sí? Y para mí ha sido poder afrontar y solucionar todo lo que se me ha ido presentando. Sí. Y sobre todo, por lo menos para mí, ser madre. Porque me costó un poquito. ¿Sí? y entonces pues para mí ha sido un sueño. Uh-huh. Era un sueño que querías cumplir. Sí, quería cumplir. Solo tengo una hija, pero ¿sí? Bueno, ya me llena mi vida. Claro. ¿Sabes? Uh-huh. ¿Y tienes algún sueño pendiente de cumplir? Sí. Estudiar lo que tuve que dejar por cosas que se presentaron en la vida. Sí. Seguir aprendiendo y ahora, bueno, pues sé que es difícil que con la edad que tengo ya pues pueda afrontar mis sueños de estudio, pero por lo menos leo, que me gusta. Sí. Y al leer pues siempre se aprende y ahora he empezado unas clases nuevas. Ah, muy bien. De historia de España. Oh, qué bien. Uy, pues mira, nos vas a venir estupendamente para los próximos programas. Nos puedes hacer unos monográficos ahí muy bien preparados. Sí, no es que sea, bueno, gran cosa, pero... ¿Y vas a clase físicamente? Sí, sí, voy a clase los lunes por la tarde. Ah, muy bien. ¿Dónde vas? Pues voy al Centro Cultural Fernando de los Ríos. Ajá, muy bien. Porque el año pasado me apunté a conocer Madrid. Sí. Y entonces, por toda esta situación, pues se cortó. Sí. Y entonces no me había apuntado, pero siempre por mi hija. Tienes que hacer algo, tienes que hacer algo, tienes que hacer algo. Sí. Y al final, pues me pasé por allí, quedaba historia del arte, quedaba historia de España. O ya aerobi, cosas de esas, pero eso no lo quería, porque como me operaron de la rodilla y la rodilla la tengo que me resiento mucho, pues no quería nada de yoga ni de cosas de esas. Claro. Y a mí, como siempre, me ha gustado mucho leer y todo eso, digo, pues oye, me voy a apuntar a historia de España. Me he perdido el primer trimestre porque no me había apuntado. Pero bueno, mira, empecé el lunes, entonces como igual por la situación esta de nieve y todo eso, se ha empezado 2 semanas más tarde, pues el lunes estuve y el lunes que viene, pues en el mes de febrero se van a recuperar las dos clases de historia. Y el primer día que estuve, pues me gustó. ¿Te gustó? Sí, todavía no se ha hablado mucho de lo que es la historia de España, pero bueno, se está hablando de lo que es el Imperio Romano, que también tuvo que ver mucho con Hispania, España, ¿no? Sí, sí. Y pues lo que eran los César, lo que era lo que las construcciones de calzadas y de todo eso, el comercio, y ya se pasará a lo que es España, pero me gusta. Qué bien, qué bien. Así que eso es todo de momento. Muy bien, pues fenomenal, fenomenal, porque claro, el aprendizaje siempre enriquece, complementa, y en esta época, pues mira, lo de estudiar es lo mejor, aunque a veces cuesta un poquito de trabajo ponerse, pero no será por tiempo. No me importa, me hubiera gustado mucho, lo que pasa es que no lo encuentro, de psicología. Entonces, psicología, pues no te dan lo que es en centros y todo eso, no te dan. Pero bueno, con esto me conformo. Muy bien, y animarte a estudiar la carrera. Es que no sé, yo ahora lo veo un poquito difícil. Empezar un poquito a poco, una carrera, pero bueno, por lo menos me entretengo. Uh-huh, aunque no saque ocupada una carrera, pues... Pues nos irás contando sí anécdotas y historias que seguro que nos van a venir muy bien para el programa de radio. Pues muy bien, qué bien, qué bien, qué bien. Y tú, Eli, cuéntanos, ¿sueños en tu vida que hayas cumplido? Yo de pequeña era muy, ¿cómo decir?, no tan de fantasía, pero sí me gustaba pensar que un día iba a ser una muchacha que iba a viajar por el mundo, libre de todo, solo con una mochila, y me iba a conocer el mundo. Entonces era de agarrar el mapa y decir, ¿puedo empezar por aquí? Y luego ir por allí. Y eso me duró un buen tiempo. Claro, ahora ya al único lugar que viajé fue mis tres hijos, el trabajo y bueno. Pero siempre he tratado de viajar, me gusta conocer. Si no importa si voy a pie, no importa si voy por caminos difíciles, pero me encanta ir a conocer lugares nuevos. Es algo que he cumplido tal vez. Luego, como yo soy de Bolivia, de pequeña me gustaba mucho la música española. Sí. Será porque veía mucho las películas de Marisol y Joselito. Las he visto todas, sí. Las he visto todas. Entonces me quedó la de bailar como Marisol bailaba. Sí. Y me ponía yo una mantilla que tenía mi madre y me hice comprar las castañuelas. Entonces no había quien baile mejor que yo el flamenco y los zapateos que daba. Pero mira, ¿quién me lo iba a decir? Terminé en España, ¿no? Sí, sí, sí. Terminé en España. Pero ibas un poquito ya dirigida. Ya, de pequeña. Y entonces yo pienso que sí he cumplido algunos sueños, y más que todo el sueño de haber sido madre, de verlos ya a mis hijos formados. Y bueno, yo pienso que eso es un sueño cumplido. Y a la fecha todavía tengo un sueño. Sí. Que quisiera, lo mismo que tú, me encanta la historia y me gusta averiguar. Y vamos a... Ay, por ahí soy tu compañera de curso. Ah, pues mira, muy bien, pues anímate. Me encanta, anímate. Porque hay un programa que veo los fines de semana que cuentan así de todos los pueblos de España. Qué interesante. Muy bonito. Entonces es muy bonito. Yo creo que sí, al momento tengo los sueños, están cumplidos, nada más. Pero bueno, yo pienso que también para seguir adelante en todo, mucho hace la perseverancia y no dejarse ganar por nada. Ese es un sueño que también uno puede realizar en la vida, no dejarse vencer por nada y seguir adelante, y llega un día en que dices labor cumplida. Sí, por lo menos sueño cumplido. Lo intentamos. Sí, exactamente. Claro que sí, claro que sí. Los sueños no tienen que ser una gran casa o riqueza, sino simplemente pequeños retos del día a día, ¿verdad? Sobrevivir a situaciones duras como estábamos teniendo ahora, afrontarlas con alegría, tener inquietudes para seguir avanzando, como decías, aprendiendo, viajando. Eso sí. Los viajes son unos sueños que ahora se nos están ahí atragantando un poquito, ¿verdad? ¿No? Tantos viajes que tenemos ahí. Yo, mira, el sueño, quiero viajar a la Plaza Roja de Moscú alguna vez, me encantaría verla. Yo quiero lo mismo. Pendiente mío, poder verla y viajar en ese metro me encantaría. Así que ahora los viajes están un poquito ahí. A mí me gustaría ir a Italia. Italia. Italia, sí. Me encantaría. Fíjate que siempre hablan de Francia, París y todo eso, pero que no me llama tanto la atención. Sí. Pero lo que es Italia siempre me ha llamado mucho la atención y me encantaría. Pero sé que es muy difícil conocer toda Italia, pero por lo menos algo. Italia. Sí, así que creo que algún día, si puedo, pues lo conseguiré. Claro, claro que sí. Tampoco es tan difícil, ¿no? Porque... Y además ahora es una forma de evadirnos. No puedes viajar, pero sí puedes pensar en lo que puedes hacer, qué te gustaría conocer. Exacto. En internet, como ahora tenemos todo tipo de información, pues nos sirve un poco para planificar y pensar en eso que queremos visitar y lo tenemos ahí, esa ilusión pendiente. ¿Y tú, Marta, tienes sueños? ¿Tienes viajes? Pues tengo un viaje que me gustaría hacer, que es por toda Latinoamérica, de abajo arriba, terminando en Puerto Rico. Me encantaría. Muy bonito. Sí, y luego sueños, pues mira, de pequeña tenía un sueño que era tener un perrito. ¡Ah, qué bien! Y lo voy a tener. Así que también, sueño cumplido. Es verdad que el de Latinoamérica necesito un poco más de dinero, pero... Pero bueno, de momento, con sueños pequeños, los vamos logrando. Claro, claro que sí. ¿Va a ser tu primer perro, entonces? Es mi primer perro, sí. De pequeña, mis padres me regalaron un peluche, diciendo que me dijeron, mira, te regalamos un perrito, no sé qué, y lo abrí súper ilusionada, y no, era un peluche. Pero sí, es mi primero y tengo mucha ilusión. Así que, sí. Los animales aportan muchísima compañía, es alegría. Para mí es que aportan muchísimas cosas. Desde luego. Mira, ahora en pandemia, un apoyo fundamental. Exacto. La justificación, entre comillas, para salir a la calle, que realmente no es que sea una justificación, porque yo disfruto de los paseos con mi perro, pero bueno, también es la obligación de salir a la calle y compartir con él pues esos momentos de al aire libre o en casa es una obligación también, claro. Pero aporta mucha felicidad, sí, así que fenomenal. ¿Lo has pensado? ¿Tiene nombre o se lo tiene vas a nombre, se llama Milo. ¿Milo? Sí, como el perro de Tintín. Bueno, venía puesto. Entonces, pues es un poco feo cambiárselo. Sí. Si ya tiene edad, claro, pues cambiarlo igual le vuelves un poco loco. Eso claro. Es. Así que a Milo. Tuvimos uno. Sí. Entonces lo pasamos muy mal cuando falleció. Sí. Y ya mi marido no quiso. Claro. No, lo pasó fatal. Cuando yo le conocí, ya lo tenía. Y fíjate que conmigo estuvo solo 4 años y medio, pero fue de locura. Y cuando falleció, ya no quiso más. Y mi hija desde pequeña, pues lo pedía. Pero él sufrió mucho y nunca quiso tener más. Y ahora me dice mi hija, oye, pues un perrito te haría compañía. Digo, no, de momento no quiero. Si algún día lo pienso, pero ahora de momento no. Pero vamos, que sé lo que es tener un perrito. Sí, pero sí. Es que hay que darle todo el cariño, la atención. Yo veo, ahora que estoy aquí, que hay gente que tiene hasta 3, pero no veo que les den la atención debida. No les dan la atención debida. Y esos pobres animales están en unos espacios muy pequeños. Esto hablo por un vecino que tengo arriba y es un balcón, y los pobres animales en sol, en viento, en lluvia están ahí, ¿no? Y lo único que él hace es en la noche, creo que viene y lo sacará una media hora más, y todo el tiempo están esos pobres ahí mirándose la cara, y yo digo, eso es una tortura. Y por ejemplo, a mi nieta quiere, se muere, pero yo le digo, no, hijita, el día que tú tengamos un espacio, un lugar cómodo, Sí puede, podemos tener, pero mientras tanto no bueno. debe. Por ejemplo, yo allá tengo uno que ya está ya 13 años, ya tiene, es un pastor alemán. Uh-huh. Ese es un hijo, yo le digo hijo, le digo. Sí. Hijito, le digo, ¿cómo has estado, hijo mío? Le digo, y puedes creer que llego yo a la casa y agarra su plato vacío, coge el plato y viene a decirme, a pedirme la comida. Sí. Y cuando yo le preparo la comida, porque a veces le preparo y a veces come sus... no, hasta ahora no, yo digo granolas y mis hijos no se cansan de corregirme, pero no sé qué. ¿No? Entonces... va y encuentro el plato lleno y le digo, pero hijo, ¿por qué no has comido? Le digo, ve, así te cocino y no comes. Me mira como al decirme, disculpa, va y hasta dejar el plato vacío. Y es un animal, y otra cosa que les cuento. Yo canto, ¿no? Sí. Me encanta cantar. Y hay una canción que canto, júrame, aunque pase mucho tiempo, ¿no? Y mi perro... ¡Au! Te acompaña. Canta junto conmigo, mi perro. Es una maravilla, es una maravilla. Y bueno, lo malo es que cuando ya me vengo y él sufre, son 4 o 5 días que no come, no quiere salir, me extraña porque es muy apegado a mí. Y hablamos por videollamada. Ah, sí. Sí, sí. Y les cuento que. Es una expresión, creo que ni mis hijos se alegran tanto de hablar conmigo. Oh, fíjate. ¿Cómo mueve la cola? Parece una hélice. ¿Qué, cómo, no, si son, qué como, son como personas. Y, quiere entrarse al móvil. Es, no, yo a mi perro lo adoro. Lo y adoro más inteligente y adoro. Que alguna. Y fieles más que algunas personas. Y has dicho tú que tener, bueno, pues nosotros lo teníamos en un piso, pero... Era una perrita muy feliz porque la paseábamos mucho, tenía su espacio, tenía su camita, tenía sus platitos de la comida. Uh-huh. La llevábamos, Pedro la cogía y la llevaba a la avenida de América, porque ahora sí, y ahora ya hay muchos sitios, y, pero él la llevaba para... bañarla allí, sus revisiones y todo. Y yo te digo una cosa, que aunque estaba en la casa, pero salía mucho y era una perrita muy feliz. Es que eso es como un hijo. Y al hijo tú le das todo el cuidado que puedas darle. Es lo mismo. Yo a mi lobo lo llevo a la peluquería, donde sale, guapo, guapo, guapo, sale sin uñas. Sin... Entonces, con la manicura hecha. Sí, sí, sí. Así que yo digo... tener un cachorrito en casa es una dulzura, pero hay que saber tratar. Sí, pero yo ahora mismo no quiero. No. Si algún día, vale, que no estoy cerrada, pero ahora no quiero. No. Es que tienes que tener esa capacidad, no esa paciencia. Por ejemplo, tú ya por la edad a veces nos entra un poco de pereza de salir, por decir, y sí o sí tienes que salir. Entonces, para estar mejor. Sí, claro, es una obligación, mejor, ¿no? Pero bueno, nosotros, por ejemplo, con la nieve hemos disfrutado tanto, el perro por allí pegando unos saltos, exacto, tirándose por todos los sitios, que lo ves jugar y disfrutas, y nada, lo contrario. Yo a lo mejor hablaba con mi familia y me decía, oye, pues con el día que hace, ¿cómo vamos a salir? Y yo, pues yo con la nieve saltando por allí con el perro, o sea que hemos disfrutado sí, los dos. Es un amor. Bueno, pues hablamos de animales, hablamos de sueños y teníamos por ahí un audio de Loli, si quieres que lo escuchemos. Lo ponemos, a ver qué sueños tiene Loli. A mano. Está pensando. Vale, porque te iba a decir, no lo estamos escuchando. Los sueños que siempre he tenido ha sido... formar una familia y estar realizada. Pues me hubiera gustado haber estudiado una carrera, psicología, que me gusta mucho. Pues esos son los sueños de... ¿no? Creo que era un poquito más largo. Sí, pero creo que es respondiendo a otras preguntas. Pero bueno, no estoy segura, así que vale, lo pongo. Bien, es que claro, como lo... Claro. Es cortito. Bien, pues sí, mira, fíjate, Loli también nos hablaba de estudiar psicología, que nos comentaba Pilar. y de cosas que, bueno, que todavía se pueden hacer, claro que sí, estudiar a lo largo de toda la vida. Así que, pues seguimos soñando. Soñamos un poquito con Manuel Carrasco, Marta. Perfecto. Tenemos por ahí sí su canción. Eso es, lo vamos a poner. A ver qué nos cuenta. Es que nos dice que no dejemos de soñar. Un anuncio. Ay. No dejes de soñar. No dejes de soñar. Sí. Qué importante, no dejar de soñar. Tener ganas de hacer cosas, ilusiones, deseos. Hay una estrella en tu interior, ya sé que no la puedes ver. Hay tanta luz que se apagó, ya sé que en tu dolor se fue. Cuéntame, puedes contar, no juzgaré tus pasos. Escúchame, te escucharé. Pusiste todo el corazón, al final todo salió mal. El corazón se equivocó, pero tu amor era verdad. La realidad puede pesar dentro de ti, amigo. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. No dejes de soñar. Por pensar en ti, cuando te olvides otra vez, empieza por quererte a ti. Cuéntame, puedes contar conmigo a cada paso. Escúchame, te escucharé. Porque la vida tuya es, y siempre tienes que luchar, y a veces tienes que perder para luego poder ganar, para sentir, para vivir, para soñar. Amigo, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. No dejes de soñar, no dejes de soñar. Dejes de soñar, nos decía Manuel Carrasco, y aunque a nosotras nos gusta mucho soñar, hay veces que comentábamos que el sueño pues no es tan fácil cogerlo, que hay veces que tenemos que utilizar alguna técnica pues para relajarnos o para meditar, o qué podemos hacer cuando no nos dormimos y no cogemos el sueño. Pilar, ¿tú qué haces? ¿Sabes lo que pasa? Que yo tengo un problema muy grande con el sueño. A mí me cuesta mucho dormir, de siempre. Pero sí, cuando tengo algún problema, se multiplica. Claro. ¿Sabes? Y entonces lo que a mí me relaja mucho y me da muy buenos resultados, yo la televisión cuando la veo más es tarde-noche. Entonces, pues oye, el ver, yo por la mañana y todo eso no veo, el ver la televisión, me gustan mucho los programas de debates. Sí. Políticos, me encanta. Aunque todo el mundo dice que es un poco rollo, a mí me gusta, ¿sabes? Y entonces pues me relaja el ver la televisión, y sobre todo por la noche, porque por la noche yo es cuando más paz tengo y más tranquilidad. Y una cosa que me preocupa mucho, bueno, cuando estoy preocupada, dormida hablo. Sí. Si estoy relajada, no, pero como esté preocupada, hablo mucho por la noche. Y una de mis problemas, pues es, aunque no lo sé si será una tontería, pero a mí me preocupa mucho poder afrontar todos los gastos que tengo ahora por mi situación, ¿no? El poder afrontar todos los gastos y no deber nada de dinero es lo que la preocupación que yo tengo. A lo mejor es una tontería, pero para mí desde luego es fundamental. Claro, ¿sabes? Las preocupaciones económicas, claro, una de las más importantes. No hay deudas y esto, pero que me da mucho miedo no poder afrontar pues todo. Y ya te digo que es lo que, y como me cuesta dormir, pues bueno, pues leo. Veo la televisión, me quedo dormida muy muy tarde porque no puedo, siempre he tenido problemas con el sueño y ya os digo que últimamente pues más sobre todo más preocupaciones, más dificultad para uno desconectar y desengancharnos de esas ideas que a veces se quedan ahí en la cabeza, ¿verdad? Sí, y pues no sé, hay gente que dice, ¿qué más haces? Bueno, pues es una tontería, pero yo como lo único, no bebo ni cerveza, ni bebo vino, ni bebo nada, yo salga o no salga, a mí me relaja también mucho siempre tomarme una Coca-Cola. ¿Ah, sí? Sí. Y encima, o sea, no te activa, te relaja. No, porque es lo que siempre me ha gustado. No desde por la mañana hasta por la noche, sino que por la tarde. El sentarme. Si saliera con alguna amiga a tomar algo en una cafetería, me tomaría una Coca-Cola. Pero si no salgo, estoy en casa y me tomo mi Coca-Cola y me fumo un cigarro. Y es tu momento. Marta habla con Coca-Cola para que nos vengan aquí un patrocinio. Que nos patrocine. Estamos aquí. No, y bueno, pues es mi momento también. Sí, es mi momento de relax. Sí, claro. Y ya lo que os he dicho, pues ver la televisión después ya por la noche, cuando más tranquila estoy. Y para dormirme tengo que leer. Si no leo, no me duermo. Muy bien. Bueno, Eli, cuéntanos. Yo ahora te doy que para mí tomar Coca-Cola, por decirte, en la tarde y mucho peor en la noche, es que amanezco con los ojos muy abiertos. Ni Coca-Cola contrario. Ni café. No puedo. Yo café no. Entonces yo veo la Coca-Cola y digo, no, en la tarde, claro, en la mañana o en el almuerzo sí me puedo servir una Coca-Cola, pero así ya de tarde amanezco con los ojos así, abiertos, no duermo nada, se me quita totalmente el sueño. ¿Y qué técnicas utilizas para lo dormir? Lo que yo hago es lo siguiente, veo la tele, me gusta mucho ver películas románticas, pero no esas muy, no. Pastelosas. Ahí es, sí. Ahora hago propaganda para un canal, no. Hay un canal que da unas películas muy suavitas, muy tiernas, muy familiares. Entonces me gusta ver esas películas. Veo hasta cierta hora, por decirte 11:30 o 12 de la noche máximo. Y luego digo, Señor, como tú dices, todos ahora estamos pasando por problemas serios. Pero yo digo, Señor, lo dejo a tu voluntad. Y danos fortaleza para coger lo que venga. Danos fortaleza. Así que te confío a mis hijos, mi familia, a los que necesitan de ti. Y hasta mañana, Señor. Y quedo dormida. Pero como te digo, si tomo Coca-Cola o bien un chocolate, ahí estoy. Ya te activas. Ahí estoy. No duermo toda la noche y estoy ahí girando y girando, prendo la tele, me pongo a ver noticias. Y tampoco me gusta ver los problemas, los programas políticos ahí, porque es discusión de aquí, discusión, y al final digo, al final no solucionan nada. Pues porque, a mí me gustan, me ¿no? gustan. Yo digo, yo a mí más bien me causa enfado, porque digo, en vez de estar opinando todos, deberían ponerse manos a la obra y hacer algo. Hacer algo concreto, no ir y criticar, como ahora, bueno, por ejemplo, nosotros estamos opinando, digamos, pero no estamos construyendo un país ni nada. Pero hay gente que está abocada a eso. Pero debería ser que si tú vas a discutir a un programa sobre política, pero lleva también soluciones. Lleva soluciones, no, solo quejas, no es criticar, ¿no? Y criticar que por culpa de él la pandemia ha crecido, que por culpa de ella sucede, no, también lleva solución. Entonces ahí está que yo no me gusta escuchar esos debates porque yo participo y termino enfadada. Bueno, pero ese puede ser otro sí. Sueño, Eli, que tengamos responsables políticos que solucionen las cosas. Sí, pero que ya te digo, a mí, sabes que no sé si la habéis visto alguna vez, los sábados, pues pone, bueno, a mí es que ya me cansa el de luz y todo eso, entonces en La Sexta, pues ponen, y todo es de política, te pueden hablar de medicamentos como te pueden hablar de todo eso. Y ves otro programa que lo he estado viendo, el de Ike Jiménez, no me gusta el que hace los domingos, que es de cosas raras. De miedo. Sí, ese no me gusta. Pero después ha empezado a hacer el programa de Horizonte. Sí. Que es sobre, sobre el todo el COVID, todo lo que estamos viviendo, las investigaciones que están haciendo. Y a mí esos programas, pues ese programa me gusta. Te gusta, ¿sabes? Te gusta tener la información. Es verdad que hay veces que si nos vamos a la cama después de recibir una información impactante, soñamos con cosas que hayamos visto. Y nos pueden afectar a ti, te hacen el efecto contrario. No, a ti me gustan y disfrutas con ellos y... Y lo que ha dicho Eli, a mí no me gustan las películas ni de guerra, ni violentas, no, ni nada. No. A mí me gustan igual las películas dulzonas. Y ahora mismo, con todo lo que estamos viviendo, es que lo mismo me da que sea mala, que sea buena. De estas que no te dan problema y que te ríes mucho. Exacto. ¿Sabes? Ahí está. Esas son las que quiero, ver. Sí, entonces, pues... Lo mismo me da que sea española, que sea americana, no, que... pero que te dé un enfoque tranquilo, positivo. Sí, sí, no, positivo, no, de reírme, de reírme, ¿sabes? Sí, exacto. Pues no sé si habéis visto las películas estas, yo las he visto varias veces, las de Resacón, sí, en Las Vegas. Hay varias y todo, bueno, pues, buena, me gusta. Me encanta, ¿sabes? Y alguna vez pues me la he llegado a ver hasta dos veces, sí, porque es que, sí, digo, es que no quiero problemas, no quiero, es de reírme, ¿sabes? Eso es. Necesitamos, exacto, recibir información, no, positiva, y no tanto ya escuchar los informativos, porque ya, claro, todo eso va peor, va pero tenemos que estar enterados, ¿eh? Enterados una vez a la semana, bien. No, pues ya, tenemos, te digo una cosa, tenemos que estar enterados de la situación, pero... y de lo que está pasando ahora. Exacto. Porque, bueno, esto es otra cosa, nos vamos a lo mejor de tema, pero para mí es vergonzoso lo de las vacunas, que personas que las necesitan, que no esto, y que se estén colando ahí. Oye, que hay muchísima gente mayor y mucha gente dependiente y mucha gente que están en peligro, y sanitarios. Y entonces, pues ya te digo que a mí, bueno, me indigna, pero me gusta estar informada. Bueno, teníamos alguna cancioncita más, si te parece, Marta, vale. Podemos escuchar, sí, no sé si quieres a Chambao o a... Vamos a escuchar a Miss Cafeína. A Miss Cafeína, vale. Muy bien, mira cómo vuelo. Uy, mira, sale Chambao por detrás. Ah, no. Quieren colarse, ¿han oído lo de colarse? Bueno, escuchábamos a Miss Cafeína y mira cómo vuelo. Y por aquí nos contaba Eli alguna anécdota sobre la compra de una vivienda y cómo ir dejando los problemas cuando te vas a la cama. Pero retomando la canción de Miss Cafeína de Mira cómo vuelo, pues aprovechamos para introducir el otro tema dentro de los sueños, que era el significado de los sueños. Sueños que hemos tenido en ocasiones, a lo mejor con un sentido un poco raro que no hemos sabido interpretar, o que estaba relacionado con una noticia que habíamos escuchado. Y yo recordaba que de pequeña muchas veces soñaba con volar, que no sé si a vosotras os ha pasado, pero yo tuve una época que lo tenía tan claro que estaba deseando irme a la cama para volar, porque para mí era una sensación muy real y era, me voy a dormir porque voy a volar un rato, venga, pues quiero irme a dormir antes para volar más rato. Y hay veces que esos sueños pues tienen un significado, o nosotros los queremos interpretar, o pueden tener alguna connotación. Pilar, ¿recuerdas algún sueño así que te haya marcado, o algún significado un poco diferente? Sí, lo que pasa es que no sé el significado que tienen, pero sueño mucho con sitios, pueblos, ciudades, o a lo mejor otros países que nunca he estado. Y es como si los conociera. No sé por qué, porque son sitios que vamos, que en mi vida, porque yo el extranjero no he ido, y aquí en España pues sí, algunos sitios he estado, pero pues sueño con eso. Después también tengo otro sueño con precipicios. Siempre hay un precipicio, como si te cayeras un precipicio. Y hace años también tenía unos sueños que me preocupaba mucho. Yo creo que mucha gente ha soñado, no sé si os habrá pasado. Yo he salido corriendo a mirarme en el espejo por caída de dientes o caída de pelos. Ah, ¿soñabas que se te caía sí, el pelo? Sí, sí, de que me quedaba calva. Ah, sí. O los dientes. Y entonces salía corriendo, además es que lo vivía. Y me miraba en el espejo y tenía mis dientes y tenía mi pelo. Sí. Y ahora es un sueño, bueno, pues que lo tengo muchísimo. Es desde que falleció Pedro. Entonces, sueño con él. Sí. Yo lo he hablado con mi hija y mi hija dice que no sueña. Pues yo sueño mucho con él. Y fíjate, es que mi sueño con él es, me mira, no me habla, pero le veo bien, le veo como él era antes de la enfermedad y su fallecimiento, que él en su enfermedad y esto, y fallecimiento, pues pasó mucho, ¿no? Y sí, tuvo en esta enfermedad, pues tuvo un deterioro, envejeció y todo eso, pero yo es que no sueño con él como él queda en su enfermedad. Y claro, a mí me llama mucho la atención porque sueño mucho, pero sueño como él era antes, ¿sabes? Muy moreno, de pelo, de cara, como él era, bien, y no me habla, pero siempre me mira y me sonríe. Uh-huh. Y entonces, la primera vez que soñé, como era tan real, me asusté mucho, porque él ya había fallecido, ¿no? Sí, y ha sido, pues me asusté mucho, pero fue la primera vez. Después no, después me da como mucha paz y mucha tranquilidad. Sí, sí. Pues esos son mis sueños. Qué bien que te despiertes con esa sensación de calidez, ¿no? Y de cercanía. Pero que me extraña que sueñe tanto con él. Y fíjate qué curioso, no le veo en silla de ruedas, no le veo con el pelo que se le puso muy blanco, que envejeció y todo eso. Siempre le veo como él era, muy moreno. De antes de digo, yo no sé por qué, porque seguro me podía que haber marcado también lo otro, ¿no? Y sin embargo no, seguro que es como un mecanismo de también tu mente, de quedarte tranquila, de saber que quizás está bien, ¿sabes? Como al final la mente también, yo creo que, bueno, yo estudié psicología. Bueno, has estudiado. Sí, pero es verdad que los sueños no se estudian. Pero sí que se piensa, muchas corrientes de la psicología, que los sueños se utilizan un poco para procesar toda esa información que en tu día a día no lo puedes procesar. Entonces, a lo mejor un hecho tan significativo como es la muerte de una pareja, de un familiar, lo que sea, pues sueñas con ello de una manera en la que te ayude a superarlo, que te ayude a tranquilizarte y a saber que todo va a ir bien. Entonces, supongo que esa es la razón por la que, claro. Sí, pero que a mí, pues claro, lo que más me llama la atención, que el soñar tanto con él, y oye, que estuvo enfermo, que él quedó en silla de ruedas por los ictus, quedó 12 años y medio en silla de ruedas, ¿no? Que es mucha historia, ¿no? Y fíjate, era muy moreno, se le puso el pelo muy blanco, envejeces y todo eso. Y que no ha sido cosa de un año. Y yo tengo mi recuerdo de él está muy bien, moreno, bien, no me habla, vale, pero me sonríe y ya te digo que... Que te transmite esa tranquilidad y esa sensación. La primera vez me asusté. Normal. Porque era muy real. Muy real. No, claro. No podéis imaginar lo real que era. Además, te voy a decir una cosa, yo intenté levantarme de la cama y no pude. Me quedé paralizada, aunque parezca una tontería, pero de verdad os lo estoy contando. Sí, sí. No podía levantarme, era como si me hubiera quedado inmóvil y yo hacía por levantarme del susto que me di y no podía. Y sin embargo, solo me ha ocurrido esa vez, ¿no? Después sueño con él, es el mismo sueño, pero ya es distinto. Pero es que es un mensaje que él te está mandando para que tú veas que él ahora está muy bien donde está y también te pide a ti tranquilidad. Te pide a ti tranquilidad. Así como él está bien, te pide a ti que también tú estés tranquila, que no te preocupes tanto, que todo tiene solución, todo. Y vive tu vida día a día tranquila. Y él te está enviando ese mensaje. Es lo que... Yo te cuento algo similar que me pasa con mi mamá. Mi mamá, la vez que yo sueño con mi madre, ahí ya tengo que preparar los pañuelos. Porque es como un anuncio que me dice, hija, vas a tener un problema o va a pasar algo, pero vas a llorar. Entonces, es sí o sí. Yo le digo, mamita, yo te adoro, pero ya deja de hacerme llorar. Le digo, no me avises ya las cosas malas, que vengan tal como vienen, pero por favor, le digo. Y ahora ya hace buen tiempo que no me sueño con mi madre. Pero como te digo, soñar con mi mamá ya era que alistar pañuelos y ya una noticia de aquí o de allá era. Pero ahora veo que yo a mi madre le hablo porque la tengo ahí y le digo, Maricucha, hace tiempo que no hablamos, porque María se llama a mi madre. Le digo, Maricucha, ¿qué pasa? Hace tiempo que no hablamos, le digo. O bien pasa algo en la familia, le digo, ¿dónde estás? Que no estás viendo a tus nietos, que no ves a tus hijos. Y así les hablo yo, como les contaba de corazón. Y le digo, ay María, qué bien que estás, me alegro que estés bien. Y ahora estoy más satisfecha, voy ya a contarles de mi madre rápido. Mi madre estaba allá en un cementerio, en un lugar donde, la inundación había entrado. Y es decir, era una pena que estaba mi madre. Esta vez que fui, logré conseguir un lugar muy cómodo. Mi madre ahora vive en una zona residencial, está a todo dar, está muy cómoda. ¿Y será que por eso también ya no nos hace sueños? Pues mira, es como un sueño que tú tenías. Sí, exacto. El cambiar a tu madre era a otro sitio. Una preocupación sitio muy fuerte. Una preocupación muy fuerte. Por eso te digo que, pues mira, un sueño que se ha realizado. Sí, lo cumplí. Bueno, teníamos que escuchar a lo mejor la última parte del audio de Loli, sí. Si te parece. Le damos. Lo escuchamos que... Sí, a veces tenemos preocupaciones. Y como estoy cansada de todo el día, pues me... Duermo, aunque lleve el problema. Yo no suelo soñar por las películas recurrentes o relevantes. Mis sueños son con las personas que ya no están conmigo y soy muy feliz. Bueno, pues Loli también nos contaba eso, que soñaba con las personas que tenía o que ya no estaban ya las que quería. Y si queréis, pues para ir terminando, tenemos alguna poesía que habíamos buscado. Yo creo que nos puede dar tiempo, si nos quieres leer una, Pilar, y luego tú, Eli, una de las dos. Bueno, sí, es una poesía, es de Los sueños y es de Gustavo Adolfo Bécquer. No sé lo que he soñado en la noche pasada. Triste, muy triste debió ser el sueño, pues despierto la angustia me duraba. Noté al incorporarme húmeda la almohada y por primera vez sentí al notarlo de un amargo placer hechice el alma. Triste cosa es el sueño que llanto nos arranca, mas tengo en mi tristeza una alegría. Sé que aún me quedan lágrimas. Que nos hablaba del alma también. Sí. Eli, ¿qué quieres que compartir? A ver, yo tengo aquí un de Mario Benedetti, Los sueños. Dale vida a los sueños que alimentan el alma. No los confundas nunca con realidades vanas. Y aunque tu mente sienta necesidad humana de conseguir las metas y de escalar montañas, nunca cumplas tus sueños porque matas el alma. Dale vida a tus sueños aunque te llamen loco. No los dejes que mueran de hastío, poco a poco. No les rompas las alas, que son de fantasía, y dejadlos que vuelen contigo en compañía. ¡Qué bonita! Sí. Qué muy bonita esta. Sí, sí. Muchas gracias. Uh-huh. Muy bien. Pues, Marta, ¿quieres aportar alguna cosita más? Pues sí, que ya va siendo la hora de cerrar y que echaba mucho de menos también estos ratitos. Sí. Que hacía mucho que no nos veíamos, así que estoy muy contenta, la verdad. Que ha sido también, muy bonito. Yo también estoy muy contenta. Sí. Sí, ha sido como muy bonito, muy tierno este programa también, así que... Yo creo que son todos tiernos. Sí, ¿verdad? Es verdad. Porque de un tema o de otro, y además te digo una cosa, si es que yo creo que sacas hasta todo lo que... Si tienes una preocupación o todo lo que tienes... Sí, comentamos muchas cosas, ¿verdad? Partimos de una base y al final... Es como muy ameno. Y al final hablamos de todo. Es como muy terapéutico, ¿verdad? Sí. Eso es. Por eso es charlas entre amigas, porque es lo que hacemos, charlar entre nosotras y disfrutar. ¿Quién nos pare? Eso es. Bueno, pues vamos cerrando entonces. Muchas gracias, chicas. A vosotras. Bueno, hasta la próxima. Por haber participado. Buscaremos fecha para el próximo. Esperemos que este no venga Juanita, ni Margarita, ni Pepita. Por favor, por favor. Sí. Esperemos que sí. Como el ya tiempo, vamos para el mes de febrero, ¿no? Bueno, todavía queda frío, pero... Sí, pero a lo mejor viene un terremoto, un tsunami en Madrid, ya. Nada, pero ya se notan los días más largos. Sí, va cambiando. Ya vamos viendo el sol. Bueno, pues nada, nos despedimos. Muchas gracias, Marta, Pilar, Eli. Bueno, lo mismo. Gracias a vosotras. Y nos vemos el mes que viene en Charlas entre Amigas, aquí en la Onda de Caño Roto. Adiós. Ya ha terminado, ¿no? Es que... de libertad.